Bloque final de Mañanas de Radio. Tenemos el contacto que les decíamos más temprano, estábamos buscando con dirigentes de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria. Tenemos en línea a Javier Iglesias de ADE. Javier, buen día. Hola, buen día. Mil disculpas por recién poder atender esta hora. Estaba en clase. No, claro, por supuesto que se entiende, Javier. Simplemente queríamos tener algún detalle más de lo que manejaba la prensa esta mañana a propósito de esa medida de paro de 48 horas, ¿verdad? Y con ocupación de algunos liceos. No sé si tienen ya la, si es que el criterio es manejar la lista de liceos que se van a ocupar, porque eran consultas que nos hacían desde la audiencia también, Javier. Sí, ¿sabes? Escucho una música ahí de fondo que me no escucho bien, no tengo bien retorno. Ahora sí. Mejoró. Bien. El paro de 48 horas se va a desplegar en el conjunto de liceos, instituciones que dependen de educación secundaria, contexto de encierro, programas especiales, etcétera, que funcionan dentro de Montevideo. Uh-huh. Hay algunas filiales de Canelones que también estarían planteando adherir al paro, o sea que podría abarcar algunos liceos también del departamento de Canelones. Y también a partir del fin de semana vienen los trabajadores de UTU también al paro. La idea es el día martes poder ocupar liceos de bachillerato de segundo ciclo. Y se van a estar ocupando más o menos más de un tercio, digamos, de los liceos, cerca de la mitad de liceos de segundo ciclo en Montevideo. Va a estar ocupando el liceo 36, el 63, el 61, el 72, el liceo Damaso, el Miranda, el Liaba. Hay un número cercano a 11, 12 liceos que estarían ocupando, que son de segundo ciclo, que estarían ocupando en el día martes. Uh-huh. El día miércoles sí está prevista una movilización central en horas de mediodía hacia el local de Codicen, bueno, para trasladar este conjunto de reclamos, digamos, de denuncias que hemos venido haciendo este tiempo como sindicato. Bien. ¿No está entonces especificado por ahora qué liceos serían? Y más o menos esto que yo les decía ahora, o sea, sería el 61, que es del Cerro, el 36 y el 63 del Prado, el 9 estaba resolviendo a estas horas seguramente ocupar, en el centro el Liaba, Miranda, Damaso, o sea, hay un conjunto yo no tengo acá la lista específica, pero estamos hablando de 11, 12 liceos que estarían ocupando el día de mañana, a primera hora. Muy bien, y la plataforma, digamos, los puntos siguen teniendo como centro el tema de los cambios que está haciendo el gobierno en la educación. Yo lo que diría que el centro, digamos, de los reclamos que hacemos, y acá es el conjunto de sindicatos, no solamente ADE, Montevideo, FENAPE, sí, es el progresivo deterioro, el deliberado deterioro de la calidad de la enseñanza media de este país a partir del año 2020 en adelante. Uh-huh. O sea, si en el periodo anterior nosotros habíamos visto cómo no se cumplían una cantidad de objetivos que estaban planteados y el presupuesto educativo nunca llegó, por ejemplo, al 6% que se había prometido en su momento, había una política, digamos, dubitativa en cuanto a eso que sea los planes y programas y hacia dónde avanzar. Concretamente en este periodo lo que hemos tenido es un avance sistemático en un proceso que es de desmantelamiento, de degradación, por un lado de las condiciones de trabajo, porque había un recorte presupuestal enorme que ha afectado la cantidad de estudiantes por grupo, la cantidad de cargos en liceo, las horas docentes que se han dedicado a los estudiantes, pero por otro lado un degradamiento muy, muy, muy fuerte también la calidad educativa, la calidad académica, que ahora tiene un episodio más con la transformación educativa llegando a bachillerato, que ya este año el ciclo básico ha sido denunciado sistemáticamente por los profesores y por las comunidades educativas por todos, digamos, los problemas que ha habido con la aplicación de Levy en ciclo básico, y ahora lejos de, digamos, de corregir, de dar un tiempo para evaluar, se pasa inmediatamente a bachillerato el año que viene, en cuarto año, trasladar esta experiencia. Bien, como suele ocurrir desde las autoridades de secundaria, con esta medida de paro de 2 horas, sacan a relucir el cuestionamiento, ¿no? Y hablan del ausentismo laboral sistemático y dicen que el año pasado, 2022, se registró un promedio general de 30 días de paro, como cuestionando esto de que se deja sin clase a los alumnos, ¿no? Bueno, pero a ver, en realidad, en todo caso, las medidas que hemos tomado los sindicatos son respuesta a una acción represiva que desconoce los ámbitos de negociación colectivo. Pero, por ejemplo, no, yo le hago una pregunta. En cuarto año, la gente que hoy tiene astronomía y que desaparece de la currícula para hacer una asignatura opcional, ¿cuántas clases de astronomía van a perder? ¿Cuántas clases se han perdido en los grupos que desaparecieron, en la desaparición, por ejemplo, de turnos enteros de liceos, como ha hecho esta administración? O sea, ¿cuántas clases se perdieron ahí? ¿Cuántos estudiantes quedaron sin atención debido al recorte de horas docentes que estaban previstos, por ejemplo, con las tutorías, para que ellos pudieran seguir los cursos, recuperar los contenidos que no habían podido trabajar en clase? ¿Cuántos han perdido ahí? O sea, en realidad la verdadera pérdida acá la ha generado la propia administración, eliminando recursos que se utilizaban con los estudiantes y para los estudiantes, que generan un daño no de un día de paro, sino que generan un daño cada día que hay clases, porque esas ausencias de esas clases, esos grupos superpoblados, esos cargos que no están, se sienten en la vida cotidiana de los liceos cada día que hay clases. Claro. Bien, paro de 48 horas y el miércoles movilización, entonces, Javier. El martes ocupación de por lo menos 11, 12 liceos de bachillerato, liceo 65, por ejemplo, también ocupa el día martes, y el miércoles una movilización central donde confiremos con compañeros de otros sindicatos de la enseñanza, por ejemplo, compañeros de AFUTU, que también están parando esos días, para justamente trasladar estos reclamos, y hoy conferencia de prensa, porque nosotros creemos fundamental explicar a la población los motivos. O sea, en realidad, las principales víctimas de esta política de recorte son los estudiantes, que tienen que trabajar con contenidos, digamos, que no los van a ayudar en su formación académica, intelectual, como ciudadanos, pero que además tienen que hacerlo en un contexto en donde los liceos, que presentan una enorme cantidad de dificultades, de los edilicios hasta el personal docente que atiende, van, digamos, resintiendo el funcionamiento a partir de estas carencias que yo le decía. O sea, en realidad, para los estudiantes de secundaria, cada día es más difícil poder desarrollarse, poder aprender, poder acceder a esa formación integral que defendemos nosotros como trabajadores de la educación. Bien. Javier Iglesias, dirigente de ADES Montevideo, gracias por estos minutos, Javier. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta pronto.